hablará en su canto. Y se la hablará en su canto, que bendito sea Dios. Dice en la cuna jorgió la tortolita en su llanto. La águila cantó en lo alto con su música sonora. María su hijo adora, la hija de Santa Ana. Y al repique de campana canta un canario en la gloria. La oveja dijo en Belén, la oveja dijo en Belén, nació Dios con humildad. La cabra con novedad decía, vamos a ver. Entre la mula y el buey estaba el recién nacido, el Mesías prometido del mundo, el mayor tesoro. Y le cantaban en coro siete loicas y un pitío. Jesús dijo la torcaza, Jesús dijo la torcaza, vino a nacer de lo alto. Y con su plumaje blanco fue a visitar una garza. Desde el oriente ya avanzan tres estrellas bien dirigido. Por la estrella protegido, como la escritura dice. Cantaban tres cuculices y un picaflor encendido. Un puma también llegó. También llegó despacito a ver a Cristo. El humilde animalito con temor lo visitó. Miles de visiones vio la Virgen Nuestra Señora. Nunca el ángel abandona la Sagrada Familia. Una hermosa golondrina canta con nueve palomas. Con su trino lo ensalzó, con su trino lo ensalzó el zorzal que había llegado. Por llegar algo atrasado, su cántico le entregó. El tordo dijo, llegó, el niño lo había visto. Al nacimiento de Cristo, tres cantos el gallo dio. De la mano de San Juan, fue el agua que recibió.